Majimbe. Royce, ¿qué cosas tiene el amor? Demente o cuerdo te hiere igual. No importa inmadurez, cordura o sensatez, lastima igual. ¿Qué cosas tiene el amor? Peor que un vicio es una adicción. No importa en el camino cuántas veces te ha herido, vuelves a él y te hace sentir amado, el hombre más afortunado. Y de repente un desgraciado, peor que un perro abandonado. No necesito, aunque sea así, una espada de doble filo, pero no quiero ya conmigo. Mira esta soledad, este frío. Sería mejor nacer sin alma ni corazón y evitar el suplicio de un corazón herido por amor. Y te hace sentir amado, el hombre más afortunado. Y de repente un desgraciado, peor que un perro abandonado. No necesito, aunque sea así, una espada de doble filo, pero no quiero ya conmigo. Mira esta soledad, este frío. ¿Qué cosas tiene el amor que aún destroza mi vida? Siento que es un mal que me hace bien y sin medida. Me hiere, se muere mi alma por ella. ¿Qué tiene el amor que te puede elevar al cielo? Llevarte a la gloria y a la vez al mismo infierno. ¿Qué quiere conmigo? ¿Qué cosas tiene el amor? ¿Qué cosas tiene el amor? Que me ciega y nubla la razón. ¿Qué cosas tiene el amor? Pisotea, burla mi dignidad. ¿Qué cosas tiene el amor? Yo soy su esclavo y otro rey. ¿Qué cosas tiene el amor? Pero siempre termino al final. ¿Qué cosas tiene el amor? Perdido, sin rumbo y herido. ¿Qué cosas tiene el amor? Es el amor, pero nada, me duele. Y eso que aquí no se puede gritar, pero